Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Esta es una nueva edición de este programa dedicado a las músicas más maravillosas de nuestro planeta. Un programa que, como sabéis, realizamos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que se difunde a través de 39 emisoras a lo largo y ancho del planeta. Y hemos comenzado con una artista de origen tunecino, pero instalada en Grecia. Ella se llama Lamia Bediwi y hace estas músicas maravillosas inspiradas en muchas de las tradiciones del Mediterráneo, lo que tiene que ver bastante con sus propias singladuras. En este disco, Azmara ya viaja desde la música del norte de África, la música árabe, la música griega, de diversas partes de Italia, la música de la tradición sefardí, de Francia, una prospección de los muy diversos puertos y culturas mediterráneas. Lo que hemos oído se llama Yakalbi y vamos a seguir escuchando su proyecto Lamia Bediwi and the Desert Fish, el pez del desierto, con esta pieza de las tradiciones griegas que vienen de Asia Menor, de la península de Anatolia, de lo que hoy en día es Turquía. Stifilaki. Estáis en Mundofonías y estamos escuchando la música de esta artista de origen tunecino, como decimos, pero instalada en Grecia, Lamia Bediwi, y su proyecto Lamia Bediwi and the Desert Fish, y El pez del desierto, un proyecto que navega por las músicas del Mare Nostrum, del Mediterráneo, y un artista muy polivalente que canta en diversos idiomas y nos ofrece diversas perspectivas muy interesantes de estas músicas plasmadas en un disco de producción propia, este Azambra. Y del Mediterráneo nos vamos al Océano Índico para dirigir nuestra brújula hasta la isla de La Reunión. Hace poco os presentábamos el disco que saldrá próximamente editado del gran acordeonista, cantante e intérprete de la isla de La Reunión, René Lacaille. René Lacaille en Magmay es el proyecto que le reúne con parte importante de su familia musical, y vamos a quedarnos con una de las piezas que se ofrecen en este disco en versión instrumental, Perfusion. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. chalana patala chakana yana joyana bana chopana yana joyana bana chopana si Estáis en Mundofonías. Hemos continuado en África y hemos continuado por el este de este continente. Si estábamos en la isla de La Reunión con Genela Kay, nos hemos ido hacia Etiopía con este grupo realmente fascinante, Krar Collective, un grupo cuyo nombre está inspirado en ese instrumento tan representativo de la música de estas tierras, de Etiopía en este caso, el krar, esa lira que produce un sonido muy singular, como hemos escuchado en esta estupenda pieza. Krar Collective nos ofrecía Welaita. Y vamos a seguir con una artista de orígenes también etíopes, pero nacida en el territorio de Somalia. Ya sabéis que a veces las fronteras separan a la gente de una forma un tanto arbitraria. Pues bien, Saba Anglana es esta artista que ya conocéis y que hemos escuchado en Mundofonías desde su último trabajo, Yekatama Hot. Ella está instalada en tierras de Italia y esto es una realidad triste para muchos artistas que tienen que escapar de la difícil realidad de sus territorios de origen, y ella nos ofrece esta tisita, es ese blues etíope que suena de esta manera. Tis a time you're living in. Tis a time, tis a time you're living in. Matale quial, kiel kere benin. Matale quial, kiel kere benin. Befarasim talini bamiles le sau. Befarasim talinya bamiles le sau. Meche beklu yaukal andesu yele sau. Meche beklu yaukal de su yele sau. No terda, tis a tane umodet, nafkot no terda. Bet is a taro ro, yangin de kasa. Bet is a taro ro, yangin de kasa. Fikiren berasa. Sende da boka gerku bacerek afeme. Sende da boka gerku bacerek afeme. Vale chelal belau tulin seme. Bele chelal belau tulin seme. Figren ya yehud bahasab metrike. Figren ya yehud bahasab metrike. Nafkot me zarate, zeter me breke. Nafkot me zarate, zeter me breke. Tenin chelal tenya, ma bananu bazany. Tenin chelal tenya. Ma bananu bazany, ma bananu bazany. ታገሮነው የምትከሰቅሰኝ የታገሮነው የምትከሰቅሰኝ ትዝታንትነ ትዝታም የለብኝን ትዝታያንትነ ትዝታም የለብኝን እመታለሁ ያልቅ የልቀረብኝን እመታለሁ ያልቅ የልቀረብኝ Saba Anglana, desde el este de África. Ella realmente es de cultura etíope, aunque nacida en Somalia e instalada en Italia. Y vamos a continuar con un disco que nos traslada al otro punto cardinal del continente, al occidente de África, a Mali concretamente. Es un disco que saldrá publicado dentro de algunos meses, el 30 de octubre del 2015, y que nos acerca nuevas músicas que llegan desde Mali, como esta de Naini Kone. Tu es protilesa, mi mamá, puta humana. Pues ahí sonaba esa música, desde Mali, a cargo de Naini Kone. Esto pertenece a un disco que, como decimos, saldrá publicado todavía dentro de algunos meses, a finales de octubre, el disco Lost in Mali, un disco que además inaugura una nueva serie del sello World Music Network, la serie Lost In, es decir, perdido, perdida en algún lugar del mundo. Pues bien, vamos a seguir perdiéndonos en las músicas de este territorio, de este país de África Occidental, con más músicas de las que van a aparecer en este Lost in Mali. Por ejemplo, este proyecto llamado Boazang y la pieza Anka Folike. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Bye. kasabali kasabali ka faria to faria mai moya e mini sabali faria ta eta smata e ni wolo banyuma o madore wolo buru je ko fun o wala ti gbogbo duro faria ta eta smata e ni wolo banyuma o madore Kasabali, kasabali kafanya to faria mani. Moya ibini sabali. Seguimos en Mundofonías y seguimos explorando esta grabación, este disco, que va a salir publicado todavía dentro de algún mes que otro, a finales del mes de octubre, concretamente. Este Lost in Mali, perdido en Mali. Escuchábamos a Midia con la unión Malian Dovegle, la unión maliense de ciegos, con este Fariña Manji, la pieza que sonaba. Desde luego hay una importante tradición de músicos ciegos en Mali, excelentes músicos como Amadou y Marian, por ejemplo, ese dúo que ha recorrido el mundo entero con sus canciones. Vamos a continuar con la música de Mamutu Dembele y esta pieza, Taromaro. Ambandía, Tauro Madero, Ambandía, Tauro Madero, Ambandía, Tauro Madero, Ambandía, Tauro Madero, Ambandía, Tauro Madero, Ambandía, Duma Mandimu, Gomi Ego Mami Kisaragaye, Chocoropa, Ubudia, Emiseno, Ubudia, Sungurunu, Ubudia, Musokoropa, Ubudia, Malia, Ubudia, Duma Mandimu, Gomi Ego Mami Kisaragaye. Tauro Madero, Ambandía, Tauro Madero, Ambandía, Arna Samake, Abadía, Setu, Abadía, Yaya, Abadía, Duma Mandimu, Gomi, Ego Mabiki, Saragaye, Enchei Yaya, Abadía, Arna Samake, Abadía, Maisoro Aruna, Abadía, Tisa Aruna, Abadía, Gwenfo Aruna, Abadía, Tauro Madero, Ambandía, Tauro Madero, Ambandía, Duma Mandimu, Gomi, Ego Mabiki, Saragaye, Gimme Follow, Folikela Ubudia, Tamafola Ubudia, Filefola Ubudia, Engenheiro Ubudia, Artisu Ubudia, Saturulamu Abadia, Lagare Abadia, Gogo Abadia, Gogo Kante Abadia, Vieka Gogo Abadia, Barafora Ubudia, Balanifola Ubudia, Duma Mandimu Gomi Ego Mabiki Saragaye, Tauro Madero, Ambandía, Tauro Madero, Ambandía, Duma Mandimu Gomi Ego Mabiki Saragaye, Osokoropa Ubudia, Emisenu Ubudia, Sungurunu Ubudia, Duma Mandimu Gomi Ego Mabiki Saragaye, Adama Jara Abadia, Jimmy Fola Ubudia, Adama Abadia, Isa Abadia, Badiri Abadia, Adama Abadia, Adama Dambil Abadia, Mamu Abadia, Mama Abadia, Setu Abadia, Arnaka Setu Abadia, Yaya Setu Abadia, Kangelenti Abadia, Daganti Abadia, Sijonmanti Abadia, Arnasamake Abadia, Tauro Madero Ambandía, Tauro Madero Ambandía, Samakelakau Ubudia, Jaralakau Ubudia, Damelelakau Ubudia, Konenakau Ubudia, Duma Mandimu Gomi Ego Mabiki Saragaye, Jabatelakau Ubudia, Jabatelakau Ubudia, Tarawere laka Ubudia, Duma Mandimu Gomi Ego Mabiki Saragaye, Tauro Madero Ambandía, Tauro Madero Ambandía, Duma Mandimu Gomi Ego Mabiki Saragaye, Malinyan Ubudia, Malinyan Ubudia, Folikera Ubudia, Arijisu Ubudia, Malibarakera Ubudia, Malidusu Tiki Ubudia, Nyemuroba Ubudia, Ayablanya Ubudia, Ayablanya Ubudia, Ubudia, Ubudia, Tauro Madero Ambandía, Tauro Madero Ambandía, Duma Mandimu Gomi Ego Mabiki Saragaye, Osokoropa Ubudia, Sungurunu Ubudia, Kamelenu Ubudia, Demesenu Ubudia, Duma Mandimu Gomi Ego Mabiki Saragaye, Ambandía, Ambandía, Ambandía, Ambandía. Estamos escuchando músicas de Mali, músicas que van a salir a la luz próximamente en este disco Lost in Mali. Se va a publicar el día 30 de octubre internacionalmente y aquí en Mundofonías ya os lo vamos anticipando desde estas fechas en las que hacemos el programa que estáis escuchando a finales del mes de agosto del 2015. Escuchábamos a Mamutu Dembele con este Taro Maro y vamos a despedir la edición de hoy de Mundofonías con otra pieza de este disco, la que lo cierra precisamente, este Lost in Mali. Es Sabu Dorian y este Yawoye. Con estas músicas, nuevas músicas que nos llegan desde Mali, se despide esta edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de estas 39 emisoras a lo largo y ancho del planeta, con el que podéis contactar en nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Ha sido un placer de nuevo compartir estas músicas de nuestro planeta con vosotros y con vosotras. Hasta pronto. Salud. Thank you. Il n'y aura plus de souffle pour alimenter notre âme. La vie continuera son chemin comme si de rien n'était. Et la génération à venir en fera de notre génération une histoire. C'est comme ça, et pour toujours.